¿Dónde tienes su logro? Eso, para allá. Las pequeñas, ya está grabando. Las pequeñas cosas. Tomado, sí. Deja, yo lo invito a prueba. Ya es como un chiquito y él sí, ¿cuál es tu idea? Ya no me resisto a que haga lo que quieras. Y después de todo, todo lo que quieras es él. Ay, ay.